realidad nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a familias pues alfareras de Tlaquepaque. Nosotros tuvimos, tanto mi hermano Rodo como un servidor, pues tuvimos la suerte de poder estudiar en otros lugares, ¿no? Nosotros lo que hacemos es alta temperatura. Aquí está el maestro todavía, Antonio. Y pues todo el origen de nosotros, a pesar de que utilizamos otras técnicas, es la cerámica de Tonalá, ¿no? Tonalá es como la que nos rige tanto en la técnica como en el decorado. Y yo quisiera cantarles una canción que se llama Tonalá, que habla pues de la creencia. ¿Ustedes saben qué quiere decir Tonalá? ¿Alguien de ustedes sabe? Lugar por donde está el sol. Entonces eso dice la leyenda, que iban unos nómadas atravesando el Cerro de la Reina y vieron un amanecer lleno de colores y pensaron pues que ahí se originaba luz, ¿no? Las técnicas más importantes de Tonalá que nosotros hemos evolucionado son el bruñido, el canelo, el petatillo, el barro bandera. Nosotros hacemos una cerámica que se llama grés, pero que parte de las arcillas y de la técnica de la pintura de Tonalá. Ahí nosotros decoramos todo lo que ustedes ven con pinceles de pelo de gato y pelo de perro. Y si ustedes llegan de repente al Metropolitano Museo de Nueva York, o al de Alberto y Victoria de Londres, o al museo más importante de cerámica que yo conozco, que está en Faenza, en Italia, van a encontrar salas llenas de cerámica de lo occidente de México, que es donde nosotros. Entonces, pues, va esto de que tenemos en esta zona metropolitana, pues un pueblo lleno de, a lo mejor no es muy bonito, pero bien, tiene mucha tradición, tiene mucha historia y es nuestra raíz mexicana. Día tras día se pasan los siglos y un pueblo alfarero con una sonrisa se pasa la vida. Lugar de artesanos que forja su historia en cada vasija que hace con las manos. Del norte empezaron su peregrinar, buscando la fuerza, buscando un lugar. Aquí es donde el sol da la luz a la tierra, aquí nos quedamos, aquí es nuestra tierra. Tonalá, bella reina que muestra en la vida su fuerza divina, su historia sencilla, magia y fantasía. Tierra del sol, arco iris de la madrugada, colores de fuego, bruñido y canelo, reflejo del cielo. Mezcla de razas, fusión de culturas, viejo mestizaje, raíces profundas, formaron tu cuna. Lograste la fama, tu historia está viva, sigue la vereda, sigue cuesta arriba. Manos con grietas que dan forma al barro, antiguas maneras de ir trabajando, pinceles de gato van iluminando, llenando de vida a un nuevo cacharro. Tonalá, bella reina que muestra en la vida su fuerza divina, su historia sencilla, magia. Habla de la importancia, ahorita me estaba platicando Luisa, pues que su hija está por entrar a la facultad de diseño, también tiene unos dos muy resaltantes como todos ellos. Yo enseñé a Luisa a pintar, pero ahora pinta mejor que yo. Entonces, pues quisiera ofrecerles esta canción que habla un poquito de esta, de la importancia, adiós Sergio, de la importancia de que siga la tradición de los padres a los hijos, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de nacer en un taller, mi hermano Rodo, mi hermano Juan, que es también egresado de la universidad, administración, y Rodo es ingeniero industrial de aquí del CUSEI, y mi hermana Melín, que es también administradora por la universidad. Todos seguimos trabajando la cerámica, y además tratamos de darles esa enseñanza a nuestros hijos. Yo, como les decía, pues con esta canción, a ver si me puedo acompañar aquí Alfredo, está Fa, Alfredo. Y la canción es un reggae y se llama La historia de un bonito lugar, que habla precisamente de la importancia de toda la tradición. Por ejemplo, ahí en San Pedro, cuando gusten visitar nuestro taller, en San Pedro todavía seguimos haciendo el barro tradicionalmente, mezclándolo las diferentes arcillas, hago con el pie, como dice Alfredo. También tenemos, por ejemplo, la construcción de nuestro pueblo, que es de las crucitas, que son importantes para los barrios. También las figuras de los nacimientos, que a toda la gente le decimos que fabrican nacimientos, que hacen misterios. La greta, el óxido de plomo, el hidalgirio, que ya no se usa, pero que antes la vendían, junto con todos los colores que compramos, los óxidos metálicos, un cieguito que se llamaba don Vicente Lascano, todas las personas que conozco, pues eran los alfareros de barrio que estábamos ahí, que desgraciadamente, pues, o afortunadamente, nosotros somos los únicos que permanecemos, las influencias de la globalizaron con la mayoría de los talleres. La historia de un bonito lugar, que queda aquí a 5 minutos, San Pedro de Tlaquepaque. Y aunque no haya suficiente sol, saca esas macetas a secar. Extiende este barro en la calle antes que los coches vayan a llegar. Amanece un nuevo día, como tantos en la vida de Martín y de José y Don Tomás y tantos más que se persignan y se van a trabajar. Y arráncate la bici y vete a traer un saco de greta con su liga. Le dices a don Vicente que el viernes le vamos a pagar. Y por las cuatro crucitas, las iglesias y el parián, se respira olor a barro, se trabaja con las manos y con gusto se sigue la tradición. ¡Ah! bailante se barro y después de almorzar me ayudas a pintar estos misterios. Acuérdate que quedamos de llevarlos al mercado de San Juan. Y así de padres a hijos se va pasando el oficio de payán o de empacar, a pintar o a esmaltar. Es la historia de este bonito lugar. Historias que cuentan los viejos hechos de barro de San Pedro Tlaquepaque, donde ayer y vienen y esmaltan y van, como todos los días trabajando pintan, pintan las estrellas en el cielo, pintan, pintan, pintan los rayos del sol. Es la historia de este bonito lugar. Alfredo en el violín. Muchas gracias, gracias. ¿Dónde? Bueno, una sencilla si quieres. Pues es que estamos, yo no me sé canciones que no sean mías y tú te sabes puras. ¿Cuál sería? No. Aquí está la tu Paco, ándale. Mi menor, la, sí. Alfarero se llama. Pues para el tema, ¿no? O sea, realmente representé yo a la Universidad de Guadalajara en el año que yo egresé de la facultad, en el año 74, en un festival que organizaba el ITESO. La final fue en el ITESO degollado y esta canción pues, fue el primer lugar, ¿no? Tuvimos la suerte de traernos el triunfo. Es la primera vez que lo ganaba la UDG. Anteriormente lo había ganado en la Autónoma y el ITESO. Álvaro Dávila y Alberto Escobar fueron los que ganaron los dos anteriores. Y bueno, perdón, Alberto lo ganó después que yo, porque él también es egresado de la UDG. Esta canción pues habla del drama del alcoholismo en nuestro medio, pero pues que enaltece un poquito también a los alfareros. Con esta nos despedimos, muchas gracias. Yo sé que ustedes no tienen nada que hacer, pero aquí nos esperamos. La noche empieza a nacer, dole aunque ya esté oscuro, hay que trabajar muy duro para alcanzar a comer. Siguen pintando bonitos los pobres alfareritos, dole aunque les paguen mal, no les quieren pagar más. Alfarero, alfarerito, te estás hundiendo solito, tu familia quiere pan, tú solo bebiendo estás. Alfarero, alfarerito, te estás hundiendo solito, tu familia quiere pan, tú solo bebiendo estás. Huele el barro con los pies, es tu vida, ya lo ves, mucha pintura y color, lucha por estar mejor. Quiero que estés donde debes, artista yo sé que eres, fuego, pintura y amor, tienes la gracia de Dios. Alfarero, alfarerito, te estás hundiendo solito, tu familia quiere pan, solo bebiendo está alfarero alfarerito, se está sintiendo solito, tu familia quiere pan, tú solo bebiendo está. Invitamos a los artistas de honor a que nos expliquen su arte y pueden pasar, ahí tienen su exposición y la exposición de Paco. Gracias. Y gracias a todos, espero que les haya gustado estas 17 años de haber cumplido esta muestra, 34 actividades. Gracias. En estas piezas en específico, pues es una mezcla de algo de contraste entre una y otra, pero bueno, también se ha dado a través de algo de tiempo ya de estar haciendo piezas con influencia de lo que hace Rodo, que hace mi jefe. Pero también gracias a lo que Dios ha puesto en mi corazón de hacer, ¿no? Y pues más que nada trato de expresar en cada una, pues es algo diferente, pero también tiene que ver un poquito con la técnica a través del tiempo que me ha dado, pues, para poder crear un poquito lo que estoy expresando, ¿no? Como por ejemplo en esta pieza, pues estoy involucrando un poquito lo que es el metal con la cerámica, porque es algo que en lo personal a mí me encanta. Hago muy poco, ¿no? Pero en este caso, bueno, es una pieza, ¿no? Y pues buscando un poquito entre los metales, empieza uno a dar, pues, formas y tratar de mezclarlas, ¿no? También dejar un poquito lo que es el barro como tal, como es, para ver esos cambios, esas diferencias que hay entre lo que está esmaltado y lo que es con barro al natural, ¿no? Ahora, por otro lado, pues me gusta mucho también lo que son los, dejar los espacios, los huecos, que en las otras piezas pues se da, ¿no? Y bueno, pues de pronto como temas escabrosos, un poquito de labor, todo eso, ¿no? O sea, me trato de expresar un poquito eso ahí. ¿Cuántas cubas traías para sacar? Sí, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, pues también se da, ¿no? O sea, y un poquito la técnica, ¿no? Esta pieza, principalmente esta, es una forma que a mí me gusta mucho porque es una de las primeras que llegué a hacer, y la forma a mí me encanta. Pues aquí también, pues ya andaba un poquito pasado, pero bueno, también ya la interpretación, bueno, pues yo creo que cada, como todo el arte, pues cada uno se la da, ¿no? De acuerdo a lo que quieran ver, y pues padre de esto, ¿no? Que cada uno empieza uno a ver las diferentes opiniones de lo que puedan estar viendo, ¿no? Lo que uno siente. Este jarrón es de Paco Padilla, y esos cuadros que ustedes ven ahí al frente son de Paco Padilla. Pues él nos puede explicar un poco su arte, que también, aparte de ser cantautor y tener algunos premios y tener el nombramiento de embajador de Tlaquepaque, pues hace todavía su trabajo, ¿no? Pues gracias a la ingeniería química, pues desarrollamos barro de potasio y de la sílice, se forman, pero les ponemos los colorantes, que son los óxidos, como ustedes saben, el óxido, todos los tonos marrones, los óxidos de hierro, el antimonio, el ojo, etcétera. Vas haciendo tus propios esmaltes y eso le da una característica muy especial. Nosotros decoramos con cera, usamos la cera caliente para hacer trazo de la figura. Entonces todo esto que ven aquí pues, es la cera, y luego rellenamos con esmaltes. Algunos esmaltes, como estos, pues tienen una reacción, porque a la hora que va a reñir el horno, cerramos las entradas del aire. Entonces, en lugar de provocar una oxidación, provocamos una reducción en los esmaltes, y eso hace que actúen con otro tipo de valencia, los óxidos. Esta técnica se llama Gref a la cera perdida. Y, por ejemplo, hay un ejemplo de un engobe. Esto es un engobe. Esas piezas se pintan en crudo y fueran nada más con el óxido del engobe, y luego se esgrafían con una punta, y es una técnica diferente. Todo esto es cera perdida y el engobe, ¿verdad? No sé si les hago, si les explicaste de la quemada de sal. No. Explícales ese trabajo, ¿no? Todos los efectos que hay. Pasen sus comentarios y empezamos con ustedes. La cerámica es súper interesante, infinita, y combina pues mucho el arte con la técnica, ¿no? Esa técnica, por ejemplo, de Ricardo, es una técnica alemana del siglo VIII, del río Rin. Cada vez se hace más fácil. Gracias. Digo, estamos para acá. Cuidado, cuidado. Paco, el pueblo te quiere. Órale, una canción más con el violín.